Un saludo para tu fortuna Ortiz y de Vitego. Se vaya, no llora, miren con más. más sin descansar, tirándose contra todo para poderse salvar, tirándose contra todo para poderse salvar. Tiraba Raymundo Ortiz, tiraba como ninguno, descargaba el